siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buen día, nuevo programa de Compañeros de Clase. La editorial de hoy podría tener por título, no me acuerdo si primera, segunda o tercera, sería una de las leyes de la gravedad de Newton. A toda acción corresponde una acción con igual intensidad y dirección, pero sentido contrario. En política o en las cuestiones sociales parece que eso también pasa. A toda acción corresponde una reacción. Y en general, cuando algún actor, algún sujeto político, toma una medida, saca un documento, propone una idea, espera, calcula cuál va a ser la reacción que se le oponga para, cual juego de ajedrez, analizar cuál va a ser la próxima acción, la próxima movida. La Dirección General de Escuelas, a través de la Dirección de Inspección, no, de Gestión Educativa, Inspección General, alguna de esas, mandó a pedir de manera urgente, de un día para otro, los contralores adicionales de todos los servicios educativos, indicando los días de paro de cada uno de los agentes. Pavada de acción. ¿Qué buscaban con esa acción? ¿Cuál fue la reacción que previeron? Los sindicatos salieron escandalizados a proponer, correctamente entiendo yo, que los directores no entregaran esos contralores. Plantearon el Frente Gremial como medida de fuerza no entregar los contralores. Udogua presentó recursos en cada una de las jefaturas distritales cuestionando la medida y algunas otras cuestiones más. ¿Esa reacción es la reacción necesaria? ¿Es la reacción suficiente? La Dirección General de Escuelas claramente ha sufrido un giro más a la derecha cuando se reemplazó a Silvina Girs, que la verdad no era santo de nuestra devoción, por Nora de Estrada. ¿Habíamos frenado el ajuste? En alguna editorial de ese momento dijimos, ¿dieron marcha atrás o tomaban carrera? Pareciera que tomaron carrera. Que vienen medidas de ajuste, que se vienen medidas de ajuste, y que esto es, como decía mi abuela, el botón de muestra. Que tiene doble interpretación o lectura. Por un lado, los descuentos le permiten ahorrar algo de dinero. Por otro lado, claramente hay una intención de apretar, de amedrentar, de generar que haya menor adhesión a los paros. Sobre ese es un tema que también vamos a tener que en algún momento discutir, porque si bien la adhesión a los paros es muy importante, también es cierto que muchas veces eso en los contralores no se refleja. También es cierto que hay que pensar cuál es el sentido que tiene esa adhesión, desde dónde estamos parando. Los docentes individualmente, porque no nos proponen una instancia para debatir por qué, cómo y hasta dónde llevar adelante un plan de lucha. Nos enteramos por TV o por radio. Pero también es, y también es cierto que desde las conducciones sindicales cada vez se va retrocediendo más y el paro dominguero de jueves y viernes del Frente Gremial es una marca, es otro botón de un botón de muestra del otro lado. Pero bueno, ¿qué va a pasar de acá en adelante? ¿Van a seguir jugando el vals de la confrontación? Nora de Lucía, la Dirección General de Escuelas, Baradel, el Suteba, ¿cómo se llama la de Fe? Petroncini, Petrocini, no sé. Van a seguir jugando el vals, bailando el vals del conflicto, que no es conflicto, haciendo como, ¿no? Esto que alguna vez dijimos de los grandes como sí. La educación pareciera que cada vez se transforma más en un gran como sí. Todos hacemos como sí. Los alumnos hacen como si van a la escuela, nosotros hacemos como que enseñamos, el gobierno hace como que paga, todos hacemos como sí. Bueno, habrá que profundizar esto y ver cuáles son las causas, pero me fui de tema, pero cuáles son las causas de que la escuela cada vez más sea un lugar donde nos cueste estar. Por otro lado, en esta semana, y en términos de acción y reacción de Newton, la Iglesia sacó un documento. No sé, ya se me fue el nombre, iba a decir Primatesta, pero no es Primatesta. El Episcopado, pero no me sale cómo es el de Buenos Aires. ¡Qué Bergoglio! Ahí está. Claro, no es casualidad que me salga Primatesta o Guarrachino, porque son más o menos lo mismo, pareciera. ¿Bergoglio y todos los obispos son ingenuos? ¿No saben que el documento que ellos sacan va a generar una reacción? ¿Qué reacción buscan del gobierno? ¿Qué reacción buscan de la gente? ¿Es posible que a esta altura del siglo XXI la Iglesia siga pensando que tiene las atribuciones que tenía durante la Edad Media de imponerle sus condiciones y su mirada a todo el conjunto de la población? Esta Iglesia, yo ayer cuando vi el documento me salió esa consigna que cantábamos hace mucho tiempo en las marchas cuando pasábamos frente a la catedral, se acordarán, Iglesia basura, vos sos la dictadura. Tengo un amigo que decía que trataba de justificar estas cosas diciendo que la Iglesia es santa y pecadora. Yo siempre le decía, bueno, lo que para vos es santa, para, le decía Guarrachino en aquella época, para lo que para vos tiene de santa, para Guarrachino lo tiene de pecadora. Hay un problema de clase, hay un problema de desde dónde se posiciona la Iglesia, desde qué lugar en esta sociedad dividida en clases se para la Iglesia argentina, por lo menos. Porque algunos me podrán decir, bueno, en Brasil es distinto, en Nicaragua es distinto. En general, en todo el mundo la Iglesia católica se para desde el poder y desde los dominados, desde los dominantes, ¿no? Desde el lugar de los dueños del poder. ¿Qué sé yo? Honrosas excepciones hay en nuestro país. Mujica, de Nevares, Gesaine, se me borró el nombre de la Rioja, Angelelli, gracias, y tantos otros. Se me cruza el cura Capitaño, que le pusieron una bomba en la iglesia en San Lorenzo, en Neuquén, en la dictadura, y siguió dando misa sobre las ruinas de su iglesia. Un saludo a tantos luchadores de la Iglesia Católica que han formado parte de ese ancho río de aquellos que queremos transformar la sociedad, que queremos terminar con la explotación. ¿Cuáles son las reacciones esperadas? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? De todo eso, pensar un poco de todo eso, es Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. porque otro mundo es posible y está en este. Muy buenos días, bueno, muy linda mañana tenemos acá en la ciudad de Moreno. Hoy estamos acá en otro sábado con compañeros de clase. ¿Cómo le va, Marcelo Rudy? Un sábado más, decía Chico Navarro. Sobre Buenos Aires, un sábado más. ¿Cómo va, Santiago? Todo muy bien. Bueno, acá con un staff hoy también reducido. Bueno, tenemos a un compañero que se nos fue para Caracas y esperemos que nos pueda llamar. Freddy está allá, bueno, haciendo su vida teatrera. Tenemos todas las expectativas de que Freddy pueda ser nuestro corresponsal en Venezuela hoy, pero bueno, vamos a ver si nos sale. Así es. Betty no pudo venir hoy también, así que bueno, vamos a hacer el programa. Van a tener que bancarse las voces masculinas. Así es. Así sí, es. Graves. Y bueno, tenemos unos cuantos temitas hoy. No sé, a ver, esto de la reacción me quedé pensando un poquito, ¿no? Uh-huh. También es un poco medir a ver qué pasaba con esto, ¿no? A ver cuántos directores mandaban el... Es posible que, ¿no?, haya algo de eso. ¿No? Esto, es plantar una bandera, es ver hasta dónde va a llegar la respuesta. Ajá. No sé. Bueno, a mí igual me sorprendió, ¿no?, que se animara una jugada así. No, es una jugada potente, ¿no? No. Muy represiva, con una connotación muy represiva, ¿no? Ajá. Porque digo... Por otro lado, la información de los días de paro en los contralores las tienen los contralores comunes. Lo tienen en los anteriores. Le faltaban los últimos dos días. Los últimos dos días. Pero hay un contralor semanal que se informa, pero no, en ese no va. No, va, pero el 13 creo que va el contralor donde se informa los días de paro. El problema más serio es el quilombo que tienen administrativo, en donde en medio de esos contralores... Digo, empezar a encontrar los paros es mucho más difícil. Les servía, si todos los directores le hubiesen mandado la información, solo con mirar eso descontaban muy rápido los paros, ¿no? Uh-huh. Digo, en una cuestión pero práctica tienen les que mirar servido. Contralor por contralor, escuela por escuela. Yo no sé si es tan sencillo también. Sí, qué sé yo. No sé, a mí me parece que tiene que ver con esto de reprimir solamente. Sí, sí, sí. Tiene una... Uh-huh. Una cuestión simbólica más que otra cosa. Uh-huh. Bueno, y dicen que van a descontar también a los de SUTEBA, por afiliado, ¿no? La medida de pedir el contralor iría contradictoria con esto, ¿no? Porque, claro, también el problema es que la mayoría de los docentes, digo, más allá de la cantidad, que los gremios docentes tienen muchos afiliados, ¿no? Porque esto es una realidad, habría que hacer cuentas, pero es un porcentaje importante de, si sumás de todos los gremios docentes, los trabajadores que a algún sindicato están afiliados. Pero seguramente la mayoría de los docentes no está afiliado a ningún sindicato. Uh-huh. Entonces, y las adhesiones a los paros fueron masivas. Uh-huh. Entonces, descontar de esta manera, descontar de acuerdo al sindicato al que estás afiliado, no es una medida que me parece que les permita ejercer este lugar represivo de tratar de frenar los días de paro. Porque la mayoría de los docentes no está afiliado y dice, bueno, a mí no me va a tocar porque yo no estoy afiliado. Y eso, bueno, eso también sería una acción. ¿Y qué reacción buscarían? Bueno, que los docentes estarían más que con bronca contra el sindicato. Claro. Quizás, digamos, y por ahí, ¿no?, alguno dice, bueno, me desafilio así. Claro, no es más fácil desafiliarse. Ahora, lo que hacen siempre es descuentan masivamente. Y después, bueno, se enviarán los controladores adicionales diciendo los que no estuvieron de licencia o los que no pararon, ¿no? Eso es lo que se hizo históricamente, ¿no? Uh-huh. Se descuenta todo el mundo. Y después, ¿cuándo se decide descontar? Porque durante mucho tiempo no se descuentan los paros. Los últimos paros que se habían descontado fueron aquel año, no me acuerdo ya en qué momento fue, 2010, 2011... Digo, no, que hubo muchos paros. Hubo un medio aguinaldo de diciembre que se pagó con los paros, con los descuentos de los paros. Bueno, o sea, me acuerdo perfecto. Fue ahí que se descontaron que hubo muchos paros de las seccionales opositoras en ese momento, junto con UDOGBA. Y hubo hasta, me acuerdo ese año, hubo hasta un paro de la FEB, que la FEB salió a parar sin SUTEBA y ahí hubo paros masivos. En ese momento, Esa fue la última vez que hubo descuentos de paro. Habría que tratar de buscar en el archivo la fecha exacta, cuál fue el año, pero yo creo que fue en 2010. Después hubo otros descuentos, 2009. Pero así, medio rareado. Antes de 2009 no puede ser, porque yo ya estaba como inspector, pero digo, 2009 y 2010 fue esto, y después ajá, no hubo descuentos. Hubo de algunos paro, descuentos rareados por ahí, ¿sí? ¿No? Algunos les descontaba, algunos no. A vos te descontaron a mí. No, y no se sabía bien por qué era. Alguna cosa sí pasó en algún principio de año, pero para fin de año me acuerdo perfectamente. Yo creo que puede ser el 2008. Ahora, los descuentos esos masivos de aquella vuelta influyeron en la adhesión siguiente. O sea, hubo al año siguiente, cuando hubo que empezar los primeros conflictos y toda esa cuestión, costó el tema de la adhesión de entrada. Uh-huh. Sí, y bueno, y esto también en auxiliares se notó un poco esto, ¿no? El descuento auxiliares, claro, que haya bajado la adhesión. Esto, digamos, nos hace volver a un tema previo, que también lo tocaste en la editorial, que es esto de quién decide los paros y cómo se deciden, y en qué momento, digamos, de la lucha y de la conciencia de los trabajadores acerca de, bueno, cómo pelear por las reivindicaciones que nos corresponden, está la medida de paro. Sí, esto, bueno, se está pasando por alto desde los sindicatos, tanto de la CTA Yasky como de la CTA Micheli, digamos, ¿no? Tanto ATE como SUTEBA hacen lo mismo, digamos, ¿no? Claro, no, en realidad, ¿por qué se pelearon? Es por cuestiones políticas. Sí, por cuestiones de cama, digamos. Sí, de otras cuestiones, porque en realidad, desde el punto de vista de la política gremial en cuanto a lo que tiene que ver con la democracia sindical, son iguales, son lo mismo. Ajá. Pero bueno, desnuda entonces este problema que hay que afrontarlo, que sí, es esto de los compañeros votando el paro. Si no, ¿qué sentido tiene? Sí, ya tratar de no caer por ahí en esta cosa de que a veces suena viejo, viste cuando el año en el 88 nosotros en la asamblea, digo, pero en realidad hubo todo un proceso de desgaste en todo lo que significa las tomas de decisiones, la participación de las bases, que, bueno, ha llegado como a un punto medio extremo, ¿no? Nos enteramos por televisión de que estamos de paro. Bien, ese es un problema que tenemos que afrontarlo y estudiarlo, ¿no? Y bueno, hacer otra reacción, hay que tomar la hacer una acción que tenga que ver con esto, de poder decidir los paros, ¿sí? Vamos redondeando. Y después, con el tema del episcopado, bueno, muchas voces han salido diciendo que el episcopado no es la iglesia, que la iglesia es la asamblea, qué sé yo, que todo este tipo de cosas, que también, bueno, es otro tema también, ¿no? Sí, igual la jerarquía eclesiástica en la Argentina, bueno, siempre ha jugado un rol de derecha, cómplice de todas y cada una de las dictaduras, oponiéndose a cualquier atisbo de medida popular, digo, se han opuesto, han jugado de esa manera. Lo que me parece es que acá claramente se encolumnan detrás de la Clarín y toda esta gente que está... Claro, bueno. Porque esto que haya salido tan temprano en el mes de... No, ni siquiera ya esperaron a diciembre, digamos, para sacarlo, ¿no? Tiene que ver con esta, el 7D. Con, ¿no?, el 7D. Bueno, hoy vamos a tener una charla con, ¿cómo con se llama? Daniel Larrache. Daniel Larrache. Director de Gestión, Administración y algo más del AFCA, de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ajá. Sería el segundo en la jerarquía del AFCA, el segundo de Sabatella. Bien, y también con un compañero de la NRMA, ¿sí? Que Fernando se llama. Bueno, ahora, lo tenemos que felicitar porque han ganado un premio. El premio Éter es la primera vez que una, digamos, que esta parte de la radio, de la... Las radios comunitarias reciben un premio. Exactamente, y esto que, bueno, felicitarlo por un lado y después que nos comente un poquito cómo ven ellos de su perspectiva y quizás, bueno, a ver si podemos hacer una especie de... llevar alguna pregunta de la NRMA al AFCA, ¿no? A ver qué pasa. Bueno... ¿Qué tenemos? ¿Vamos con las noticias? Bueno, seguimos entonces con las noticias. Dale. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos anuncios. Fuego. Por... Bueno, acá estamos con el apartado de las noticias. Alejandro, ¿cómo andás? Tenías el micrófono lejos. Arréglate el micrófono. ¿Cómo andás? Bien. Muy bien, muy bien, por esa expresión italiana, me gusta mucho. No sé dónde la saqué. Sigamos. Vamos, dale Alejandro, ¿qué noticia internacional tenemos? Mira, hay una noticia que es contradictoria. La declaración no es mía, sino de los Estados Unidos, que votaron en contra de la aceptación a Palestina como Estado observador en la Asamblea General de la ONU. Uh-huh. 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones. Esta iniciativa coloca, sin embargo, la primera vez que coloca al Estado palestino como un interlocutor válido frente al Estado de Israel. Es obviamente contradictorio porque, evidentemente, hasta ahora Israel se arreglaba con la conversación directa con lo que serían delegados de los palestinos frente al Estado de Israel. En este sentido, el Estado palestino tiene, evidentemente, una consustanciación diferente a lo que fue anteriormente. De modo que es una, yo no sé si llamarla una victoria a lo Pirro, pero evidentemente es una victoria condicionada por lo que sea en el futuro. Sí, condicionada a... porque es simplemente una resolución que puede ser nada más que formal y expresarse en el plano de lo diplomático, porque objetivamente lo que pasa es que el Estado de Israel sigue aprobando la construcción de barrios y complejos, ¿sí?, para los colonos israelíes que se encuentran en lugares de Cisjordania o la Franja de Gaza, que son supuestamente el Estado palestino. Además, esta resolución de ninguna manera toca la existencia del Estado de Israel en cuanto a sus Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas israelíes, digámoslo, en Medio Oriente son las más poderosas de todo ese lugar, ¿no? Sí, y invaden permanentemente estados árabes. Bueno. ¿Otra noticia internacional? Mira, hay una noticia internacional que tiene que ver con una decisión que tomó la presidenta de la Nación con respecto al diario Corriere della Sera, hablando en italiano, ¿no? Que es justamente uno de los portavoces de la derecha italiana. Sí. Ahí el Corriere della Sera había dicho que la presidenta había actuado en forma prácticamente como una dictadora, etcétera, etcétera. Pero lo importante de esto es que la presidenta amenazó con hacer una denuncia por calumnias e injurias. Tengamos en cuenta que de fronteras para adentro, la presidenta de la Nación, y juntamente con el frente que lo apoya políticamente, han evitado todo recurso que tiene que ver con calumnias e injurias como posibilidad de una acción legal. Está muy bien eso. Y sin embargo, lo hace en el terreno internacional. Bueno. Tengo otra internacional de la presidenta. Dale. Para terminar con las internacionales, ir a la tanda y después seguir con las noticias, que tiene que ver con que ha tomado la decisión ella de no participar de la cumbre de presidentes sudamericanos, sí, porque tenía un fuerte dolor de lumbalgia. Así es. Sí, yo tomo diclofenac cuando me pasa eso. Y lo que sí habría que preguntarle es si el padre, con lumbalgia, igual no hubiese manejado el colectivo, sí, que no se quejaba de su tendinitis. Claro. Pero bueno, seguimos con las noticias después de la tanda. Jornada contra la precarización del trabajo y de la vida. Pongamos en blanco la precarización. Salario mínimo de 5.000 pesos. Más impuestos para los ricos, más derechos para los de abajo. Trabajo en blanco, vivienda, salud y educación para todos. Porque ni vivimos con 6 pesos, ni caceroleamos con Essen. Pongamos en blanco la precarización. Jornada contra la precarización del trabajo y de la vida. Por una alternativa política de los de abajo. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sábados de 11 a 13 horas.

es claramente un intento, digamos, de intentar fortalecer a la UTA y debilitar a la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte, que ha sido reconocida por el 98% de los trabajadores del Subte en un plebiscito. Sí. Y de hecho, Macri también está intentando impulsar un proyecto, ¿sí?, en la legislatura, fuertemente antisindical y antiobrero, digamos. Intenta ir por las 6 horas de los trabajadores del subte, y aliarse a la UTA, un gremio derechista. ¿Sabés lo que hace la UTA, por ejemplo, en Bahía Blanca? No sé. Moviliza y reclama por aumento de boleto. No, si llegas a hacer una asamblea te mandan la patota y te cagan a palo, si no preguntarle a la gente a los compañeros de la 60. Lo que ocurre en la generalidad de los gremios dominados por la burocracia sindical. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, otra noticia de la ciudad de Buenos Aires es que se está llevando adelante también un proyecto de ley que no sé cómo estará en este momento, si se votó o no se votó, porque hubo una importante movilización esta semana para rechazar lo que tiene que ver con la defensa de lo público, ¿sí? Paradójicamente, en el marco de esta ley, los bloques mayoritarios, que es el del Frente para la Victoria y el del PRO, estarían de acuerdo y lo impulsarían de conjunto, y lo que hay detrás de esto es un gran negociado inmobiliario con respecto a la renta urbana del suelo. Por ejemplo, cosas intentan rezonificar los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de La Boca para que IRSA, una empresa, ¿sí?, De especulación inmobiliaria, construye así ahí una especie de Dubái porteña. La venta y rezonificación de los terrenos en Palermo, Liniers, Caballito para desarrollos inmobiliarios. La venta, concesión y rezonificación de cientos de hectáreas de lo que sería la columna 8 de Lugano, también para el desarrollo inmobiliario, ¿sí? La creación de distritos preferenciales con excepciones impositivas para empresarios de la biotecnología, la concesión de bares y restaurantes en plazas y parques públicos, la rezonificación de los terrenos de la isla de Marchi para grandes emprendimientos inmobiliarios, endeudarse la ciudad para obras hidráulicas, la venta del edificio del Plata, que le permitirá al macrismo desarrollar allí un proyecto de centro cívico, la entrega de 37,5 hectáreas del Parque Roca, que 37 hectáreas en la ciudad de Buenos Aires no es poco, la autorización de la construcción del shopping de IRSA en Caballito y la creación de un fondo millonario para el sindicato del juego, que lo dirige el diputado Daniel Amoroso, entre otros, ¿sí? Que ese, acá está el negocio, no, es un diputado porteño que lleva el apellido también Amoroso, que acá está el negocio del Frente para la Victoria. La creación de un fondo millonario para el sindicato del juego. Es terrible. Bueno, en Santa Fe apartaron a otro comisario. El comisario Baelia, que fue ascendido durante la gestión de Hugo Toñoli. Está acusado de mantener vinculaciones con el narcotráfico. Y la perlita, Martín, que corona todo esto, es que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Raúl Lamberto, admitió casos de corrupción en la policía de Santa Fe. Mira. Bueno, queremos invitar para este domingo de diciembre a las 12:30, ¿sí?, en la Plaza San Martín, allá en Retiro, a una concentración que se va a llevar adelante, tipo mega evento que se va a hacer. Va a haber música, ferias, comidas, libros, charlas, murales, fotos, proyecciones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, con la consigna Fuera Monsanto. ¿Sí? Con la consigna Semilla Libre, estos compañeros le van a decir no a la ley de Monsanto, no a la ley de los transgénicos, no a los agrotóxicos y sí a la vida. Es una campaña que también se está llevando adelante a nivel internacional y habla de millones contra Monsanto. El juez Baltasar Garzón participó de la segunda jornada del juicio en la EMA 2. Después de Núremberg, no creo que haya habido un juicio de esta magnitud, dijo el juez. Los casos de Dagmar Hagelin y los hijos de Juan Gasparini formaron parte de la lectura del requerimiento de elevación del fiscal. Astiz escuchó sin inmutarse el detalle de cómo disparó contra la joven sueca que continúa desaparecida. Bueno, hasta acá las noticias. Tenemos ganas de escuchar un buen tema musical. ¿Qué te parece, Alejandro? Pero extraordinario. Bueno, dale, vamos con un temita. Bueno, seguimos con compañeros de clase, estamos en comunicación con Fernando de la RNMA. Fernando, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo gracias por llamarnos. Santiago y Marcelo acá de compañeros de clase. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Che, antes que nada, felicitarlos por el premio que han obtenido. Es la primera vez que... Que se premia un medio alternativo comunitario en un festival o en una premiación en donde están las radios comerciales. Sí, sí, sí. Creo que, para ser justos, creo que hay un antecedente de la tribu el año pasado. Ajá. Pero, de todos modos, está bueno, ¿no? Que en general uno asistió, asiste todavía, que hay una mirada de subestimación, en general, para lo que nosotros hacemos de nuestros medios por parte de los periodistas de los medios tradicionales. Así que, realmente, para nosotros fue muy interesante desde ese punto de vista que pudieran premiar las transmisiones que viene realizando la Red Nacional de Medios Alternativos, en este caso en particular sobre la problemática de los asesinatos de Darío y Maxi. Claro. Pero en realidad, ustedes saben, son transmisiones que abarcan temas como la megaminería, las problemáticas de gatillo fácil en los barrios, la desaparición de Luciano Rúa, de Jorge Julio López. ¿Podés hacernos así brevemente, ¿no?, una historia de lo que es la RNMA? Ah, bueno, tenemos tiempo. Tenés como 30 segundos. ¿Cómo se llama tu productor general? Imagínate. La Red Nacional de Medios Alternativos es una construcción de coordinación entre medios en diferentes formatos: radio, televisión, gráfica, página web, radios por internet. Que lo que hacemos es confluir ahí en la idea de encontrar maneras de comunicación que propicien cambio social. Esa es básicamente la intención de la red y de hacer eso cuando nos coordinamos en un espacio en común donde convivimos los medios alternativos. Y en realidad es un espacio que realmente a todos, cada uno de los integrantes nos ha dado un montón de satisfacción, nos ha permitido crecer muchísimo y me parece que ese crecimiento es también lo que permitió que la red misma creciera, ¿no? Claro. Creo que estamos en un momento de bastante visibilización que tiene que ver no solo con la coyuntura de de la ley de medios, sino también con las acciones políticas que la red tomó en todo este tiempo, con el impulso que se le dio a nuevos medios. Uh-huh. Desde la red se han construido en dos diferentes movidas más de 100 transmisores de radio, que hoy la mayoría de ellos están funcionando, más de una decena de transmisores de televisión, de TV comunitaria, que también están comenzando a tener impulso. Digo, me parece que la red llega a este momento de alta exposición y creo que de una posición de respeto hacia la mirada de quienes nos conocen por todo este tipo de acciones. Sí, sí. Además están por todos lados, ¿eh? Yo doy fe que por el interior se los conoce por todos lados, ¿eh? Bueno, a ver, esas son esas cosas que cuando uno hace algo público empieza a ver con el tiempo, que quizás ni siquiera son demasiado programadas. Por supuesto que la intención es que la red tenga el mayor alcance posible, eso está más que claro, ¿no? Pero cuando uno va en el laburo diario con los demás compañeros pensando en acciones, te encontrás en un punto en el que es difícil hacer balance, ¿no? Y por ahí esto de la premiación nos permite hacer ese balance, que las acciones que hemos realizado en el último tiempo, en este contexto, y también antes de este contexto, nos permiten que esté, por un lado, eso que decís vos, de estar en todos lados, o por lo menos estar en muchos lados, y después que la mirada que haya sea de respeto, aún en el desacuerdo. Perfecto. Fernando, dejando un poco de lado, corriéndonos del artículo 161 y el 45 de la ley de medios, que están muy sobreexpuestos en estos días en los medios, en todos los medios. En relación con la aplicación de la ley de medios, con esto de los porcentajes para las licencias comunitarias, en radio, en televisión, la distribución de las licencias para el Estado, ¿cómo ves que ha avanzado la aplicación de la ley? Que en eso se podría haber avanzado y pareciera que no se avanzó tanto. ¿Qué evaluación haces de la aplicación de la ley y cómo estamos en eso? Lo primero que hay que decir es algo que ustedes saben, está implícito está explícito en realidad en tu pregunta, pero que está bueno refrescárselo a los oyentes. La ley está solo frenada en los artículos que tienen que ver con la desinversión. Todo lo demás está aplicable. Hace 3 años que esta ley podría estar aplicándose más de lo que está sucediendo. En lo que tiene que ver con nuestros medios no se ha hecho demasiado, y eso nosotros lo vemos con preocupación, porque vemos que está, digamos, como el peso de la nueva ley puesto en si los grandes grupos desinvierten o no, cosa con la que obviamente nosotros estamos de acuerdo y peleamos desde muchísimos años atrás. O sea, queremos que los monopolios desinviertan y que dejen de ser monopolios, pero también vemos que hay como una binariedad de la cual nosotros queremos intentar salirnos, ¿no? Y creo que lo logramos con la tarea de comunicación que hacemos normalmente, en la que intentamos salirnos de esta polarización entre a favor del gobierno y en contra del gobierno. La ley, el texto de la ley dice que la AFCA tenía 180 días desde la sanción para realizar un plan técnico. El plan técnico es como un mapeo, ¿no? Es decir, vos tenés esta extensión del dial, vos lo repartís de la siguiente manera, y de esa porción que vas a repartir, además de paso saber quiénes son los dueños de los medios y hacer un mapeo, vos reservás el 33%, la AFCA debería reservar el 33%. No está hecho el plan técnico, por lo tanto, nosotros una de las cosas que nos preguntamos es la reserva de qué. Claro. O sea, el 33% de qué es lo que es para los medios sin fines de lucro. Y después la otra cosa que nos preocupa tiene que ver con que en la ley, si bien nosotros estamos nombrados en el artículo 4, digamos, como medios comunitarios, como actores, después quedamos englobados con los sin fin de lucro en general. Y entre los sin fines de lucro vos te encontrás fundaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro, que la verdad tienen poco que ver con la realidad de nuestros medios. Uh-huh. Digo, la AFA es una asociación civil sin fin de lucro. Sí, las fundaciones estas de derecha que vienen a hacer seminario con los grandes popes internacionales también son sin fines de lucro. O tanto que se habla de si Telefónica es el dueño de Telefe, la Fundación Telefónica es como toda fundación, en realidad está englobada en las sin fines de lucro. Imagínense FM Moreno compitiendo con cualquiera de estos actores por una licencia. Claro. Ese es el gran problema que nosotros vemos, que digamos en la red es una posición que tuvo incluso en las instancias de debate previas a la ley, en la que se pedía que digamos que hubiera algunas otras especificidades sobre nuestros medios que no están contenidas en el texto. Ustedes imagínense que el texto lo que dice, por ejemplo, de la ley es que que para respetar los derechos de los trabajadores hay que tener operadores, hay que tener locutores, y uno se encuentra con que en las radios como las nuestras o como las de ustedes, los operadores y los locutores es la gente del barrio, digamos. Y, claro, y uno no tiene en cuenta eso, no entiende qué es un medio comunitario, ¿no? Inclusive hubo también algunos intentos, hubo un intento de licitación, un llamado a licitación sobre frecuencias de televisión que sí. Se suponía que eran para el 33% sí. O parte del 33% que correspondía a los comunitarios, y estaba Adrián Suárez. Terminaban ganando la licitación gente que vinculada totalmente a los grandes monopolios, digamos, a las grandes empresas. Sí, eso es algo que la anterior gestión del AFCA tuvo que frenar, porque era francamente, nosotros intentamos ser respetuosos, ¿no? Pero era francamente un mamarracho, en el sentido de que en principio los costos eran inaccesibles para los medios como los nuestros. Sí, ¿cuánto salía un pliego de esos para la...? Se hablaba en una primera instancia de que los pliegos salían cerca de 30.000 pesos. Después nosotros abrimos una instancia de negociación, explicamos esta situación, bajaron el valor de los pliegos hasta 10.000 pesos, pero por ejemplo, para tener una señal de televisión, lo que se decía era que vos tenías que pagar 24.000 pesos mensuales a Arsat para que te bajaran la señal, digamos, una cuestión técnica que no vale la pena entrar en detalles, pero sí decir esto, digamos, había que sostener después esa licencia. Si vos comprabas el pliego y llegabas a concursar y a ganar, después tenías que pagar 24.000 pesos mensuales para poder sostenerte al aire. Digo, era evidente que nos íbamos a quedar afuera. Finalmente se decidió suspenderlos. Y después vino el tema del cambio de gestión, y ahora estamos a la espera de ver qué va a suceder con eso. Eso también trae un debate en relación con cómo sostener los medios comunitarios, ¿no? Porque, hay un tema de equipamiento, y yo no conozco tanto de costos, pero en principio una radio pareciera que es más accesible, el tema de la televisión pareciera más complejo en términos de lo que cuesta una cámara, de lo que cuestan los equipos. Si no hay algún tipo de planes que permitan que los medios comunitarios puedan desarrollarse, es muy difícil, ¿no? Sí, por cierto. La red no tiene una sola posición sobre ese punto, porque imagínense que en la diversidad de los medios que componemos la red, vos te vas a encontrar con algunos medios que, se sostienen con fiestas de manera lo más autogestiva posible. Te vas a encontrar con situaciones como la nuestra, del colectivo que yo integro, en el que nosotros accedimos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires a una conquista que es un registro de medios vecinales, en el que si vos cumplís con los requisitos como medio local, el Estado está obligado a entregarte una pauta publicitaria, por lo tanto esa pauta no condiciona tu contenido. Digamos, nos parece que es un proyecto que se puede tener en cuenta como para intentarlo de alcance nacional, pero nuestra diversidad hace que cada colectivo tenga como su idea al respecto. En ese punto, si querés, yo puedo entregarte mi visión personal, pero ya no la de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo que yo pienso sobre ese tema es que en realidad hay que darse espacio para pelear esas cuestiones, y obviamente hay que exigirle al Estado que genere ideas para obtener recursos, y que esos recursos no sean condicionantes, que no sea el manejo, digamos, discrecional que se hace ahora, por ejemplo, de la pauta, en la que para acceder a una pauta vos algo tenés que dejar en el camino de tu contenido, ¿no? Claro, digamos, sí. A mí me parece que hay que ir hacia luchas colectivas que nos puedan, tomando el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires y perfeccionándolo. Ustedes imagínense que Macri está obligado a esta situación, mucho no le gusta, pero lo heredó de la gestión anterior y es una lucha que hicieron los medios barriales en la ciudad de Buenos Aires. Lo otro que habría que analizar son las experiencias de los medios que ya están transmitiendo, digamos, ¿no? Porque algunos hay, serán pocos los de televisión, pero existen, no es que no es una realidad de que no es que partamos de cero también. Sí, en el caso de la televisión, como vos decís, por ahí algunas cosas sean más complejas en cuanto a costos, pero también es cierto que nuestros medios, ayer lo he charlado también en otra entrevista de esto, que nuestros medios en las limitaciones económicas que nosotros tenemos muchas veces terminamos siendo de alguna manera vanguardia tecnológica, ¿no? Porque tenés que agudizar el ingenio para ver cómo podés hacer para realizar alguna transmisión sin recursos. Yo ayer ponía el ejemplo, nosotros desde nuestro colectivo hicimos una, bueno, con los escasos recursos que tenemos, pero nos encontramos con que teníamos uno de estos teléfonos con acceso a internet, los smartphones, y hemos transmitido una sentencia del juicio por los crímenes de lesa humanidad en el que fue juzgado Patty hace un par de años, con un teléfono de estos, poniendo imagen y sonido en vivo, digamos, ¿no? Y uno dice, bueno, toda la parafernalia de las cámaras y del micrófono y de la consola, que quizás no podemos acceder a eso, o si accedemos lo tenemos en nuestro estudio y no podemos salir a la calle con todo eso, lo terminamos solucionando con un telefonito, ¿no? Digo, me parece que eso también es algo que muchas veces nosotros mismos perdemos de vista, que en la búsqueda de suplantar los problemas de recursos que tenemos, muchas veces terminamos siendo ingeniosos y generamos técnicas de avanzadas que después los medios tradicionales perfeccionan, ¿no? En muchos de nuestras radios hay imagen desde hace 4 o 5 años y hoy te encontrás con que teóricamente el proyecto de avanzada en radio es el de Pergolini con Vorterix transmitiendo por internet. Radios como las nuestras transmiten por internet desde hace un montón de tiempo, entre otras cosas por las limitaciones que tenemos para salir por aire, por lo costoso de las antenas, los equipos y eso, claro, sí, sí. Fernando, muy claro, te vamos a estar molestando en algún momento nuevamente, digo, nos parece muy interesante la mirada de la red de medios y en general y la tuya en particular, y bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, la verdad es que no es la primera vez que hablamos en FM Moreno, nosotros también nos sentimos muy cómodos cada vez que nos convocan, está bueno, es interesante cuando uno, digamos, pertenece a una organización de medios, muchas veces nos llamamos entre nosotros para hablar entre nosotros, y cuando salimos hacia la afuera, nos encontramos con amigos como ustedes, y está bueno que eso suceda con frecuencia. Gracias, Fernando. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Jornada contra la precarización del trabajo y de la vida. Pongamos en blanco la precarización. A pesar de 10 años de crecimiento, la precarización del trabajo y de la vida se profundiza. El 37% de los trabajadores y trabajadoras están en condiciones ilegales de trabajo. El 60% de los trabajadores con menos de 24 años se encuentra en condiciones precarias. La inflación avanza y ningún trabajador come con 6 pesos por día. Pongamos en blanco la precarización. Jornada contra la precarización del trabajo y de la vida. Por una alternativa política de los de abajo. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular.

Mientras esperamos la comunicación, escuchamos algún tema. Estábamos escuchando al Arjona cubano, ¿no? Después pasamos el tema completo. Estamos comunicados con Daniel Larrache. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Marcelo y Santiago, de compañeros de clase FM Moreno, te saludan. ¿Cómo va todo? Bien, bien, muy bien. Muy bien, con mucho trabajo. Uh-huh. Daniel, a ver, la intención nuestra es preguntarte sobre el 7D y Clarín y el artículo 161 y 45... un poquito más tarde. En realidad nos preocupaba mucho que se está priorizando dentro de lo que es la ley de medios este tema, que es un tema muy importante por la envergadura económica y política que representa un grupo mediático en particular y los grupos mediáticos en general, pero queríamos también hablar sobre qué está pasando en relación con el resto de la ley, qué pasa con la distribución de licencias, el plan técnico, qué pasa con ver cuántos medios hay, cómo está repartido el espacio, cómo se puede empezar a cumplir esto del 33% para los sin fines de lucro, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando con la ley en este sentido? A ver, cuando nosotros llegamos a Alaska, una de las cosas que Martín Sabatella puso, digamos, justamente en sobre el tapete fue esto, ¿no? Dar cuenta de todo lo positivo, de todo lo que se había avanzado y de todo lo que se había hecho, y por supuesto de lo que queda por hacer en el marco de la ley, por fuera de la adecuación, por fuera, digamos, de lo que hoy se discute en los medios, esta negativa del Grupo Clarín adecuarse, la problemática que le puede que puede suceder con la adecuación de los grandes medios. Y dimos cuenta de que hay, cuando hacíamos la presentación, de que en la Argentina hay 10.000 licencias, y de las cuales las que estaban, digamos, en discusión con estos grupos mediáticos era el 10%. El resto es todo el universo de la comunicación audiovisual de la Argentina. Y en ese contexto decíamos, hay concursos de normalización que se vienen haciendo, ya se han hecho 12 provincias y estamos más o menos en la mitad de los concursos de normalización, pero es cierto que entendemos, digamos, que hay que avanzar más rápidamente en ese aspecto. Lo que sucede es que hay, no sé si me escuchan bien, porque yo escucho medio ruido. Sí, hay un corte. Hay como un ruido, ¿no? No, hay como que se corta un poquito y después vuelve, pero se escucha bastante bien. Bueno, te decía, lo que sucede es que hay zonas, digamos, que son lo que llamamos zonas de conflicto, como puede ser particularmente Capital Federal y Gran Buenos Aires, u otras zonas, digamos, del interior del país, sobre todo en las grandes ciudades, en las grandes capitales, que hay que trabajar de manera distinta, porque digamos, durante muchos años ha sido, digamos, han sido zonas, digamos, que no han estado ordenadas en términos de espectro, y se ha generado una situación muy compleja porque se han superpuesto mismo espacio muchísimas radios entre las autorizadas, las concursadas, las no concursadas. El hecho de no concursar durante muchos años implicó también, digamos, que esto se fuera dando una realidad de hecho, que sea ese orden que hoy hay que tratar de organizar. Y a partir de eso, poder establecer fuertemente los distintos niveles y las zonas de espectro reservadas para los distintos sectores. Pero hay que trabajar primeramente muy fuerte en el ordenamiento del espectro. Y en las zonas de conflicto, yo voy a decir, como puede ser Capital y Gran Buenos Aires, el tema es bastante complejo. ¿Cómo ven, a ver, tomando en cuenta la experiencia que hubo de el proceso de licitación de televisión para la parte comunitaria que se hizo durante la gestión anterior y que hubo que volver atrás en relación con el costo de los pliegos, que se le hicieron varias críticas, digo, ¿cómo ven la posibilidad de avanzar o por dónde ven la posibilidad de avanzar de manera que el espectro que está reservado a las radios comunitarias o a los actores sin fines de lucro quede reservado realmente en eso? Porque digo, la fundación, la fundación del Banco de Boston también es una organización sin fines de lucro y en principio para una FM local, comunitaria, como la nuestra, como la en la que nosotros salimos al aire, digo, habría una diferencia bastante grande. ¿Cómo se hace para garantizar que ese proceso pueda llevarse adelante de manera que realmente estén todas las voces y no terminen siendo el espacio para los sin fines de lucro de alguna manera cooptado por las grandes empresas a través de fundaciones, etcétera? Bueno, esto tiene que ver con esto que te decía, digamos, el primero la reserva del espacio y que el armado de las condiciones de los concursos, las condiciones de los pliegos en los cuales se hagan los concursos para el otorgamiento de esos espacios sean las condiciones que corresponde. Eso creo que vamos a trabajar fuertemente que viene, sobre todo te decía esto, las zonas de conflicto. El año que viene queremos avanzar una vez atravesado esta etapa. Vos ten en cuenta, digamos, nosotros llegamos a la función con muy sobre la fecha, digamos, de una fecha, de un momento clave que era el que había puesto la Corte para la designación de los grandes medios, como es el 7 de diciembre, y habiendo llegado a la función dos meses antes, bueno, dijimos, tenemos que abocarnos hoy a resolver este tema y empezaremos el año próximo a abordar estas temáticas que no son, por supuesto, menos importantes, sino que son, hasta te diría, bastante más complejas para resolver. Pero tiene que ver con esto, con el armado de los pliegos, con pensar en condiciones de participación y de espacios comunitarios, digamos, se arman las condiciones de los pliegos. Nos parece que es importantísimo que participen los actores de la comunidad de la comunicación audiovisual comunitarias en la confección de las condiciones de los pliegos, justamente para cuidarnos de estas cosas que vos planteás. Uh-huh. Tienen que ser construcciones participativas para que después el resultado sea, digamos, el que la gente veía en su espíritu y el que la ley persiguió en su espíritu. Uh-huh. Con respecto ahora sí al artículo 161 y el 45 y la disputa con el grupo Clarín, que claramente es el que públicamente dice que no quiere desinvertir, digo, hay otros grupos en los spots por televisión, se veía que hay otros grupos que están, que también exceden la cantidad de licencias o el porcentaje de inserción en el mercado. Digo, a ver, el 7D, ¿qué pasa? Clarín presenta un plan, entonces todo va para adelante. Esa hipótesis es bastante difícil que suceda. Digo, Clarín seguramente no va a presentar el plan de desinversión, el plan técnico. ¿Qué se hace? ¿Van y le sacan las licencias? ¿Se va con la policía y se intervienen los canales? Digo, ¿cómo es la cuestión concreta por ahí? Sí. A ver, hay un procedimiento que es un procedimiento administrativo, que es el procedimiento por el cual el Estado actúa, digamos, ante diferentes situaciones. En primer lugar, tenemos hasta el 7 de diciembre, hasta la semana que viene, la expectativa de que todos los grupos que tengan algún problema de adecuación con la ley se presenten con una propuesta. Eso sería realmente lo deseable, porque eso sería lo que realmente debería ser en un país que funcione, en un país que se respete sus instituciones, sus reglas. Esto es una ley que está vigente, una ley que fue apelada y discutida judicialmente. El gobierno nacional esperó que la justicia se pronuncie. El Supremo Tribunal se pronunció diciendo que no había ningún riesgo a la libertad de expresión, por lo tanto había que ponerle un freno y un final a esta cautelar, independientemente de que no hubiera un fallo de primera instancia sobre la cuestión de fondo. Esto es lo que dijo la sentencia de la Corte de mayo, y dijo el 7 de diciembre es la fecha límite para la tutelar de Clarín. En segundo lugar, la Corte también dijo en su segundo fallo, ese último que salió hace poquito, instó al juez de primera instancia a que falle la cuestión de fondo perentoriamente, lo cual no necesariamente tiene que ser antes del 7, puede ser después del 7 o antes o después, eso no condiciona las medidas que se puedan tomar. No, a ver, no le pusieron días, le dijeron, la corte le dijo que lo haga perentoriamente, pero no le ha puesto días. Por lo tanto, no, es una incógnita en qué momento el juez de primera instancia fallaría. Pero lo que quería decir es esto, de los dos fallos de la corte, queda claro que el 7 de diciembre es la fecha en la cual hay que terminar la tutela y hay que actuar, el Estado tiene que actuar. Está claro que dice que no hay riesgo a la libertad de expresión ninguno, por lo tanto la ley hay que aplicarla. En todo caso dice que será una situación patrimonial, que habrá que ver cuál es la situación patrimonial que se pueda generar en algún caso, y que le pide al juez de primera instancia que falle de manera perentoria en cuanto a la cuestión de fondo, pero que ese fallo no explica no tener el 7 de diciembre como fecha límite para la tutela de Clarín. Entonces, nosotros seguimos con el proceso que veníamos trabajando, esperamos hasta el 7 de diciembre que todos los grupos traigan su propuesta. El 10 de diciembre, quien no haya presentado una propuesta al 7, va a estar en incumplimiento, con todos los plazos vencidos, por lo menos los procedimientos administrativos que tiene el Estado previstos. ¿Cuáles son esos procedimientos? La declaración de incumplimiento, la apertura de un registro de oferentes, la tasación de los bienes, la selección de los bienes que serán licitados, la licitación pública de los bienes, de las unidades productivas que tengan que ser transferidas, y el proceso de licitación y la transferencia. Mientras tanto, mientras dura todo este procedimiento, que tiene un plazo aproximadamente de 100 días hábiles, unos 7, 8 meses, mientras dura todo ese procedimiento, el Estado le impone la obligación al titular de la licencia de mantener operativo el servicio, de mantener la fuente de trabajo, de mantener funcionando el sistema. Esto va a decir, muy por el contrario de esta idea que genera el Grupo Clarín, que lo hacen a ver, generar esta zozobra, generar este miedo de que el 10 de diciembre los invaden o bajan la palanca o cierran el canal. Todo lo contrario, lo que el Estado le dice, señor, usted tiene la obligación de seguir funcionando hasta que venga el nuevo dueño. Porque lo único que va a pasar en la Argentina es que los mismos medios que nosotros veníamos viendo, conociendo, van a tener nuevos dueños. Y a partir de tener nuevos dueños, generar unidades productivas diferentes, unidades productivas de tamaño más razonable, digamos, unidades productivas que no van a tener esas tendencias monopólicas que venía teniendo el sistema de medios en la Argentina, y eso va a ayudar a la multiplicidad de voces, eso va a permitir que surjan nuevas voces, que surjan nuevos medios que van a poder competir en condiciones más igualitarias para con estos grandes pulpos que había en la Argentina. Ahora, Daniel, ¿no prevén como hipótesis que el Grupo Clarín divida, no sé, en cuatro, estoy pensando en Aranda, Mañeto, Ernestina Herrera de Noble, algún otro más, en cuatro o cinco partes el grupo y siga funcionando como un holding, cartelizando la información y la palabra? A ver, ahí hay dos temas. Si se divide las empresas, si se dividen los socios dueños de un multimedio y cada uno de sus socios arma una nueva sociedad, una nueva empresa, que está absolutamente dividida, que tiene administraciones distintas, que tiene canales distintos, que tiene móviles distintos, que tiene periodistas distintos, que tiene programas distintos, que genera sus propios contenidos, eso es correcto. Uh-huh. Eso es correcto, eso es parte de lo que buscaba la ley. La ley busca que los grandes grupos queden adecuados al tamaño que lo que la ley permite. Ahora, si la preocupación es que después ellos sigan siendo amigos o pensando igual, no hay nada que la ley eso pueda impedir y seguirán siendo amigos, seguirán pensando igual, seguirán teniendo sus mismas posturas políticas, pero no serán un grupo monopólico que actuando en conjunto de manera monopólica sofocan a todos los demás. Serán una gran empresa de comunicación, porque no hay duda que el Grupo Clarín dividido va a seguir siendo grandes empresas de comunicación, pero van a ser empresas de comunicación que van a estar adecuadas a lo que la ley marca. Porque la ley no prevé la destrucción de un grupo mediático. La ley prevé que todos los grupos de medios de la Argentina tengan un tope en su tamaño. Hay, de todas maneras, de alguna manera podría seguirse, sería una trampa en donde podrían saltarse el espíritu de la ley. Aunque la lógica de mercado podría marcar algunas diferencias y empezar a aparecer algunas diferencias por ahí más sutiles. Se me plantean estas dos cosas. Pero básicamente sería un, digo, iría en contra de lo que la ley tenía como espíritu. No, realmente digo, yo eso no lo veo, digamos, desde este punto de vista, porque si uno lo plantea desde el punto de vista de la cuestión de la propiedad de los medios, que es lo que la ley está definiendo, la ley lo que marca es qué puede tener un propietario. Eso es lo que la ley establece. De ninguna manera establece qué es lo que piensa, qué es lo que dice o cómo actúa un propietario de medios. Por lo tanto, digamos, nosotros lo que tenemos que perseguir en el cumplimiento de la ley es que cada uno de los propietarios, cada uno de los dueños de un medio de comunicación tenga bajo su propiedad lo que la ley provee. Esto es 24 licencias de cable o 10 licencias de espectro, que no se superpongan en una ciudad, una cantidad de, que no tenga más del 35% del mercado, de una cantidad de requisitos. Y por supuesto que cumpla con la cantidad de producción nacional, con la cantidad, con las cuestiones de la pauta publicitaria, con una serie de requisitos que tienen que ver con el funcionamiento de estos medios. Ahora, si un multimedio que tiene varios socios, los socios deciden disociarse y quedarse cada uno con una parte de su medio, y como te decía antes, conforman unidades autónomas, bueno, la ley está cumplida. Por supuesto que esa gente va a seguir pensando igual, esa gente va a seguir teniendo sus ideas, realmente sigan siendo amigos y se junten a comer asado en su casa. Eso la ley no lo puede evitar. Ni podría evitarlo. Digamos, evitarlo, porque ahí sí entraríamos en una situación compleja que tiene que ver con la libertad de expresión. Que sigan diciendo lo que quieran, que sigan pensando lo que piensan y que se sigan expresando. Pero que cumplan con la ley, que estén de acuerdo al tamaño de la ley, y que cumplir con la ley y estar de acuerdo al tamaño de la ley, lo que va a impedir son las acciones monopólicas que estos grupos tenían y venían haciendo sobre los medios de la Argentina. Bueno, Daniel, ha quedado muy claro. Esperemos que el 7 de diciembre se pueda avanzar con esta cuestión y esperemos que se pueda profundizar en las otras cuestiones que particularmente a las radios comunitarias y a los medios alternativos nos preocupan bastante y nos parece que es otro de los grandes temas de la ley de medios que nos interesa que se avance. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande. Gracias. Sí, digamos, claro, ¿no? Está el tipo, como que uno... A ver, por un lado también hay cierta publicidad por parte del gobierno y de que, bueno, a partir de esto va a haber una pluralidad de los pensamientos y va a haber un montón de cosas y, bueno, está claro que no va a ser así, ¿no? Porque si esto siguen teniendo la mayor parte de la torta, bueno, ellos van a seguir manejando a pesar de que... Sí, no por ahí. Tener el monopolio, porque de última no será un monopolio, pero será un truce, será un cartel, no sé. Claro. Alguna otra entidad así que va a seguir teniendo, ¿no? De todas maneras, lo que él planteaba es con la ley podemos avanzar hasta ahí. Claro. En todo caso, el problema es por qué no se avanza con la presencia más fuerte de todos los otros medios y con los otros artículos de la ley que realmente prevén la generación de nuevos contenidos, la participación de los pueblos originarios, los distintos actores sociales. Digo, eso podría ser realmente que aparece en varias voces y también está parado. Sí, se me ocurre pensar que también está, esto nos corresponde a nosotros, digamos, ¿no? A los medios alternativos de hacer presión para que esto, que esto ocurra, ¿no? Sí. Bueno. No sé, me sigue resonando alguna publicidad, ¿no? Como que con esto se va a solucionar la vida y el problema de que hay muchas personas que no tienen voz, ¿no? Y muchos sectores que no tienen voz y con esta nueva ley me parece, bueno, que hay que seguir tratando de que cada vez haya más voces, que las radios comunitarias tengan más presencia. Nos ubica un poco mejor esta entrevista, por lo menos a mí particularmente, de dónde estamos y cómo tiene que ser. Y hasta dónde se puede llegar con esta ley que es un avance muy grande en relación a lo que era la ley de la dictadura. En principio cualquier ley de la democracia... Es un avance con respecto a una ley de dictadura, pero tiene sus límites. Claro. Y límites importantes. Puede ser un avance muy grande. ¿Qué tan grande es? Bueno ahí está. Ahí está la ahí cosa. Está la... ¿Te parece bueno, que vamos a un recreo? Terminamos vamos a escuchar el tema que estábamos escuchando y seguimos con compañeros de clase. Una guitarra que te recuerda con devoción, solo para cantarte sí, cómo va la cuestión. Por aquí abajo huelgan las maravillas. La costumbre de ser tal es la piedad, reina la pesadilla como suprema divinidad. Tengo fama y dinero, sí, bendita Trinidad. Afortunado hace vista gorda y el vilipendiado carne de la horda. Beso a Carmen Luisa, novia de un arcángel, quiero a la Chabela y saludo a la. La sangre ajena es un efecto especial. La dignidad se gasta como la piedra filosofal. El lucro y la codicia sí forman la patronal. De tu universo en evolución, para usar tu misterio contra las plagas del faraón, para que me den fuerza, sí, y una buena canción. El afortunado hace vista gorda y el vilipendiado carne de la borda, beso a Carmen Luisa, novia de un arcángel, quiero a la Chabela y saludo a la. Y saludo. La escuela hoy se hace preguntas. ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron. No es culpa de los de afuera. Es culpa nuestra. Porque los factores de dependencia, de colonialismo son internos. Armemos una respuesta entre todos. Compañeros de clase, en el 90.1.

y bueno, de acá de San Miguel soy, y bueno, me encuentro detenido acá en la unidad 39 de Ituzaingó hace 2 años. ¿Cómo es la experiencia de estar en una escuela dentro de una unidad penal? La verdad que la experiencia es una experiencia muy grande, favorable, porque bueno, yo he venido con el secundario sin terminar, ¿no? Desde la calle, he dejado segundo año del polimodal, y bueno, cuando vi acá que había talleres, ¿no? Que se estudiaba y que estaba el secundario, dije, ¿por qué no terminar un secundario? Ya que estoy acá y el tiempo que tengo de detención era como que llegaba justo a cumplir, ¿no? Y bueno, decidí por estudiar y vine, me anoté, hablé con el director y gracias a Dios, hoy en día aprobé todas las materias y contentísimo, contentísimo. ¿Ya terminaste la escuela o todavía te falta algún año? No, por suerte ya estamos, terminamos el secundario acá en la Tosco y la verdad que muy orgulloso. ¿Y ahora con la posibilidad de seguir estudiando en el terciario y en los profesorados como hacen algunos compañeros y eso? Y ahora mira, en mi punto de vista, si Dios quiere, tengo la libertad asistida en términos condicional para el día 15 de diciembre. Y si bueno, ya me he anotado en la Universidad de José de Paz para seguir la carrera de Derecho. Ay, muy bien, felicitaciones. ¿Cómo fue lo último, la experiencia de ser el conductor de radio? ¿Tenías experiencia de afuera? ¿Estuviste alguna vez en una radio? Sí, bueno, no vamos a mentir, la verdad que sí. Hemos trabajado en diferentes radios, en La Libertad, ¿no? Me ocupo, soy DJ y hago locución. He trabajado en diferentes radios como en Radio BH en Villa Gesell, el Señor H en Pinamar. He trabajado en Complejo Tornado, Escombro. Y bueno, la verdad que me pareció, me sacó un poco a la calle, como quien dice, ¿no? Estar un poco metido entre los cableríos de vuelta. Ah. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias para ustedes y bueno, la mejor y aplauso para todos, ¿no? Vale. ¿Tenés cachorro o gato o algún bicho que querés mucho? Veterinaria La 39. Castraciones. Notitosco presenta las noticias alocadas del día de hoy. Ganó fortuna y la gastó antes de que se enterara su esposa. Scott Brown, un ciudadano británico de 33 años y desempleado, perdió el trabajo por una depresión. Ganó en un concurso de televisión de Channel 4, llamado The O'Doyle, casi $80,000. El tema es que el buen Scott decidió gastarse todo el dinero sin decirle nada a su mujer, Mitchell. En 120 días, Scott consiguió patinarse los miles de dólares justo antes de que Rachel viera por la tele cómo lo ganaba, porque la pareja en este instante está en plena separación. Ampliaremos. Créanse o no, estas fueron las noticias del momento. ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Ricardo Perini. Productor de FM La Cautiva. De FM La Cautiva, sí. ¿Cómo es la experiencia de ser productor de un programa de radio? En primer momento me sentí un poco nervioso, porque no, nunca estuve de producción, pero después, pasando los minutos, fui agarrando el envión cómo era esto y me empezó a gustar y no, una experiencia muy, muy linda. ¿Sos alumno de tercer año? Sí, alumno de tercer año. Ya este año, si Dios quiere, ya me recibo y ya puedo pasar al terciario, que se hace acá también en el colegio. ¿Un terciario en qué tienen? Un terciario en cooperativismo. ¿Y cómo viviste esto? ¿Cómo se vive esto de ser alumno en una escuela en un contexto de encierro? Y yo le digo la verdad que se vive acá en este colegio que es Agustín Tocco, se vive como una libertad, a diferente de lo que estamos en el pabellón. Acá uno se siente más libre porque es un colegio que lo trata muy bien y los profesores también en un contexto de social, que uno se siente libre, que uno ve la hora de venir al colegio para sentir esa libertad que no tenemos en los pabellones. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por venir acá a la escuela y quiero decirle que le agradezco mucho y bueno, Dios los bendiga. Bueno, gracias. Gracias. ¿Qué estábamos escuchando, Marcelo? Y escuchamos parte del acto de fin de curso de la escuela media número 7 Agustín Tosco de Ituzaingó, que dicho así nada más pareciera que fuese una escuela media cualquiera, pero es la escuela que funciona en la unidad penal 39. Escuchábamos audios de toda la artística que hicieron, entrevistamos al conductor y al productor del programa. Muy simpática la artística, ¿eh? Sí, está muy buena. Y bueno, vamos a pasar los próximos programas, algunos extractos, algunas notas, algunas cosas de las que se fueron sacando al aire. Ajá. No tuvimos tiempo de armarlas bien, pero ahora tenemos otra entrevista. Tenemos una comunicación. Una comunicación telefónica con Marcelo Musante, que es profesor de la escuela. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué decís? ¿Cómo va eso? Bien, bien, bien, muy bien. Ahí recién escuchando la artística de lo que fue ayer y con el recuerdo todavía muy fresco. Me imagino que están anchos los docentes de la Media 7 de Ituzaingó con estas producciones, ¿no? Y la verdad que sí. Ayer cuando regresaba a casa, después de haber presenciado una radio abierta de dos horas con la cantidad de entrevistas que hubo, con la artística que tuvo, con los discursos que tuvo, pues, ¿no? También con un compromiso ideológico muy muy muy interesante de los internos y estudiantes que participaron, la verdad es que te volvés a casa súper ancho, como vos decís. Y más si esto es el resultado de un proceso de trabajo, podríamos decir todo el año, pero de varios años. Sí, creo que la particularidad de la escuela, de la Tosco, como le solemos decir, es que realmente es un proyecto de tres años y del que participan todos los docentes en las distintas materias, porque vos lo que vas viendo es que los alumnos que van pasando por las diferentes cursadas cada vez van trabajando distintos temas y los van trabajando con más profundidad, todos con un análisis crítico realmente muy interesante y hace que después cuando están terminando la cursada se puedan dar proyectos como este de la radio abierta o proyectos como la astilla que también exceden a una materia determinada, ¿no? La astilla es la revista que sacan ustedes. La astilla es la revista que hacemos en la materia que se llama comunicación comunitaria, que también es de tercer año, como los alumnos de la radio de ayer, y que ahora vamos a estar sacando la semana que viene el sexto número. Me suena, te lo digo, hasta me suena increíble que ya estemos por el sexto número de una publicación propia en una escuela que funciona adentro de un penal. Vamos a contarle a los oyentes que Marcelo no está acá en el estudio presente, no porque no quiera venir, sino porque tardaría un poco en llegar. Marcelo vive en Temperley. Ajá. Y trabaja en la escuela media número 7 de Ituzaingó. ¿Por qué desde Temperley hasta Ituzaingó? Bueno, tiene el buena trencito, pregunta. El trencito que lo deja Naedo tiene. Sí. Arranqué yendo con el trencito que me deja Naedo. Sale de Temperley. Así que fue mi compañero durante dos o tres años. Con su periodicidad, así saliendo cada una hora bien bien puntualmente. Con paciencia. Sí, pero paradójicamente uno lo suponía como un tren que impuntual y era al revés, es una cosa casi suiza, digamos. Pero bueno, la verdad que el proyecto, mi participación para ir desde Temperley hasta allá fue a propuesta de Pablo Alonso, el director de la escuela, que se le ocurrió en segundo año generar una materia que se llame cooperativismo, creyendo que era un espacio muy muy fértil para hablar de cooperativismo adentro de un penal, donde casi no hay posibilidades de trabajar. Y se acercó a la gente del Centro Cultural de la Cooperación, preguntó por algún docente, ahí me sugirieron a mí, y nos juntamos a charlar, me contó de qué se trataba, y la verdad es que me embarqué en esto. Yo realmente no soy un profesor secundario, digamos, no suelo dar clases de secundaria, soy docente universitario y soy sociólogo, o sea que solamente me embarqué en esto por una cuestión del proyecto que me trajo Pablo y estamos hace cinco años metidos ahí y la verdad es que es uno de esos lugares donde uno aprende muchísimo más de lo que enseña. Estas son las ventajas. ¿Cuáles son los inconvenientes que se encuentran en la tarea cotidiana? Y son los inconvenientes propios de una situación de encierro. Brevemente te podría decir varios, como los traslados de los muchachos. Cuando me refiero a traslados, para quien no conoce un penal, se refiere al traslado de un penal a otro, que esto para un chico que está cursando la escuela estaría prohibido. Cuando vos cursas la escuela, se supone que no deberían trasladarte a otro penal, porque lo que hacen es trasladarte a otra escuela, ¿no? Claro. O incluso quizás a un penal donde no haya una escuela. Pero sin embargo, esto sucede muy habitualmente, porque es el servicio penitenciario el que define qué hacer con los sujetos que están ahí adentro de una cárcel. O sea, no es legal eso, pero lo hacen así como práctica no legal, digamos. Claro, no es que técnicamente es ilegal, digamos. Ajá. O sea, se supone que la persona que está cursando la escuela no debería ser trasladada. Sí, pero eso está encuadrado, embargo, en algún decreto, en algo tiene que estar encuadrado eso, si no, digamos, la ley, ¿no? No. Lo que sucede, sí, adentro de esto habría que preguntárselo más a quizás algún especialista en derecho. Ajá. Pero lo que sucede en el interior de las cárceles es que el servicio penitenciario tiene en muchos casos un poder casi por encima del que tiene un juez, casi como Dios. Es prácticamente como una especie de Dios. Entonces, los traslados en las distintas unidades penales de la provincia de Buenos Aires se definen sin ningún tipo de decisión o de acuerdo con ninguna instancia superior al del servicio penitenciario. De hecho, muchas veces, cuando son trasladados de Ituzaingó a Bahía Blanca, alguna familia o el mismo detenido puede presentar una queja por esto y son de vuelta llevados a Ituzaingó. Uh-huh. Pero imagínate que en todo este paso se sucedieron un mes o dos meses donde la persona estuvo siendo llevada de un lado para el otro sin saber cuál iba a ser su lugar de destino muchas veces, ¿no? Y chavo a la continuidad pedagógica. ¿Cómo? Chavo a la continuidad pedagógica, tan abogada, digamos, en el sistema educativo. Sí, por supuesto. Así que, bueno, esto es uno de los grandes problemas, en el sentido de cuando te quedas, se va un alumno. Otro de los grandes problemas son los famosos engomes, que esto son castigos grupales, es decir, cuando hay un problema en algún pabellón entre una o dos personas, se castiga a las 60, 80 o 100 personas que están en el pabellón y no se les permite venir a la escuela. Claro, el castigo en Gómez, la escuela. En Gómez se llama eso. Lo cual también está absolutamente prohibido, porque a ver, vos de lo que estás privado es de tu derecho a deambular por la vía pública, digamos, pero nadie puede decirte que no vayas a la escuela, digamos, como tampoco debería estar privado del derecho a trabajar en una cárcel. Y bueno, así que ese es otro de los grandes problemas, y un tercer problema es la cuestión del encierro, en que a veces si un muchacho no tiene una visita, después significa que durante 15 días no va a visitar una familia, y por supuesto, si estás encerrado y pasan 15 días sin ver a tu familia, las ganas de venir a estudiar se ven cruzadas por un manto de tristeza bastante. Me imagino el laburo del gabinete, ¿no? De los orientadores educacionales ahí en ese caso. Sí, no tenemos gabinete nosotros. No tienen. Ahí el otra más. Ahí el trabajo es del director, de los docentes y de todos nosotros, y sobre todo de la experiencia que vas. Al principio intentás incentivarlo en muchos casos a que, bueno, trabajá igual, escribamos para la revista, pensemos cómo hacer una cooperativa, y a veces lo mejor es sentarse a charlar y, bueno, y comprender el momento, porque no hay mucho más para hacer, ¿no? Son espacios de mucha angustia. Marcelo, la gran novedad que encontramos del año pasado a este es que tienen un terciario ahora. Hay una tecnicatura, sí, hay una tecnicatura con una orientación en administración cooperativa, así que es un pasito más y que es muy interesante, nos viene muy bien, porque hasta el año pasado, cuando los muchachos terminaban el secundario, lo que era una gran noticia y una gran felicidad se terminaba transformando en un límite casi infranqueable. Claro, casi de modo contradictorio, después no podían seguir estudiando. Y no poder seguir estudiando implica que no podían venir muchas veces a participar del espacio de la escuela, porque quizás el servicio penitenciario no te lo traía. Así que ahora pueden tener esta instancia superadora de hacer un terciario, y sobre todo en un aspecto como el cooperativismo, que ya lo trabajan en el secundario, y que bueno, puede ser una buena posibilidad laboral cuando salís o adentro mismo del penal. Marcelo, muchísimas gracias. Nos corre el tiempo. Muchísimas gracias por la comunicación. Te vamos a volver a llamar, no sé si la semana que viene o la otra, porque vamos a seguir pasando audios de FM La Cautiva. Pero bueno, muchísimas gracias por la participación tuya. En este caso, tenemos siempre la colaboración del personal de la escuela, en especial de Pablo, que ha venido varias veces al piso. Y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que siempre nos acompañan y es muy importante para nosotros como escuela y sobre todo para los muchachos que se conozca todo lo que se hace ahí adentro. Muchas gracias. No, felicitaciones también, ¿eh? Un abrazo grande. Bárbaro. Un abrazo. Chau, hasta luego. Bueno, pasó FM La Cautiva y un docente. Qué bueno, sí, muy, muy interesante, che. Bueno, no vino Juana tampoco hoy, así que no tenemos cuento. Sí, tenemos. ¿Tenemos cuento? Tenemos cuento, ahora tenemos una lectora nueva. Ah, bueno, muy bien. Así que, bueno, lectora entonces, sorpresa. Está bien. Bueno, vamos a esperar entonces un poquito la sorpresa. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas. Principiame a relatar tus penurias a los poetas. Escritores latinoamericanos en compañeros de clase. Bueno, mientras se va acercando nuestra lectora, ya se nos va terminando compañeros de clase. Y bueno, los dejamos acá en la voz de Adela. Esta es la historia de dos muchachos de distintas clases sociales que, sin saberlo, tienen algo en común. Juan es un muchacho que, por un error cometido, fue a parar a un penal, y Nacho proviene de una familia adinerada que vive en un country. Nacho siempre se preguntó cómo será una cárcel. Se hace la pregunta cada vez que pasa por una que está camino a su casa. Ve ese paredón y esa vigilancia que le recuerdan a su barrio privado. Mientras tanto, Juan, en el penal, espera esa visita que con frío o calor hace la larga cola para estar con su ser querida. Esta visita que soporta la vigilancia estricta, que la revisen, que le piden documentos y le pregunten a quién tiene que ver. Juan no imagina que esos controles son los mismos a los que lo someten a las visitas de los countries. Nacho continúa viaje hacia su casa, pero como tiene apetito y ganas de comer sushi, piensa, ¿qué comerán allí adentro del penal? Juan, también con hambre, espera la llegada del rancho, de su porción de comida. Pero su sushi de caballo nunca llegó y se quedó sin comer. Entonces se decide hablar por teléfono con un amigo para pedirle que en su próxima visita le traiga algo para almorzar. Por error, marcó el número celular de Nacho. «Hola, Pedro, ¿cómo estás?», dice Juan. «Equivocado», responde Nacho, mientras viaja en su Mercedes-Benz con su familia. Al rato a Juan le llega la notificación de que lo tienen que llevar al juzgado. Lo trasladan en un camión celular. También es de marca Mercedes-Benz. Tras llegar a su casa, Nacho se prepara para ir al colegio que funciona dentro del country. ¿Estudiarán dentro de la cárcel?, se pregunta. Juan recién vuelve de comparecer en el juzgado y también se prepara para ir a su escuela. Para llegar a la escuela, Nacho debe cruzar por una cancha de fútbol y por una iglesia. Como si fuesen mundos paralelos, Juan también debe cruzar una cancha, pero solo puede disfrutarla cuando pasa caminando para ir a estudiar. Jugar al fútbol casi no está permitido. Nacho se para en la puerta del colegio para jugar con un perro, mientras Juan ve pasar una rata con un pedazo de pan. Cuando Juan la quiere correr, se tropieza y se lastima, pero nadie lo puede atender. No hay médicos ni insumos. Nacho también se cae y enseguida lo llevan a la sala de primeros auxilios. Cuando se hace la noche, Nacho observa el baño que está dentro de su habitación y se pone a reflexionar. Se da cuenta de que él también, en su barrio privado, está siendo controlado los 365 días del año. Juan, mientras espera su turno para ir al baño, que está en su celda, no imagina que Nacho estuvo pensando todo el día en el penal y en la gente encerrada. Juan le respondería con un concepto de Michel Foucault que leyó en la escuela, las construcciones panópticas, que creó el sistema para ejercer el control sobre la gente marginada, como las cárceles y los hospitales psiquiátricos, ahora se utilizan en los countries. Allá por el siglo XIX, la burguesía inventó esas instituciones para encerrar a los que sobraban. Ahora, en el siglo XXI, son los sectores de clase alta los que se automarginan y crean su propia sociedad disciplinaria. Pero volviendo a nuestra historia, cuando pasaron los años, Juan logró recibirse de periodista en la cárcel. Le costó mucho esfuerzo por los continuos traslados de penal en penal que tuvo. Casi al mismo tiempo le llegó la ansiada libertad. Ya en su casa consiguió un trabajo en el periódico muy prestigioso, La Astilla Time. Nacho, con el pasar de los años, comenzó a trabajar de oficial en el servicio penitenciario bonaerense. Bueno, esto es una nota que hace La Astilla, justamente, que se llama Mundos Paralelos, y tiene un... hablando de problemática social, la escribió Ricardo Perini y Daniel Ganacea, hizo un dibujo Ricardo Perini, que son todos estudiantes de la Agustín Tosco, se llama Mundos Paralelos y habla de una cárcel, un barrio privado, dos realidades totalmente diferentes, opuestas, pero a veces increíblemente tienen algunos puestos en común. Sí, igual seguramente Juan y Nacho, si les diéramos a elegir, los dos elegirían el country, aunque tengan lo de muchas similitudes en estas cuestiones del panóptico y eso. Lo que es interesante es cómo en la escuela Agustín Tosco se estudian estas cosas, que los internos puedan reflexionar sobre esto y que puedan tomar conciencia de ciertas cuestiones que van más allá de la causa puntual por la que están adentro. Que hay un montón de situaciones y de cosas en las que ellos pueden convertirse en sujetos y pueden transformar y pueden pensar. El primer contacto que tuvimos con esta escuela fue a través de un video que escribieron solidarizándose, que hicieron solidarizándose con los estudiantes de Chile, que decían: nosotros dentro de una cárcel podemos tener educación y ustedes tienen que pagarla. Bueno, es interesante el proyecto de trabajo que tiene la escuela y cómo ayer uno de los internos, después lo vamos a pasar, de tercer año que se recibía, decía: a esta edad y dentro de la cárcel por primera vez tengo un título. Bueno, ¿qué más decir? Nada más. Bueno, tuvimos hoy, hacemos un repasito, hablamos con Fernando de la Red Nacional de Medios Alternativos, que sobre la ley de medios precisamente. También hablamos con Daniel Larrache del AFCA y con Marcelo Musante de la Escuela de la Cárcel de Ituzaingó. Hicimos hoy compañeros de clase, Alejandro Ami y Martín Coxual en las noticias, Santiago Álvarez y Marcelo Rudy en la conducción, Sonia Sichero en la producción general y Adela Gambusi en la lectura, operación y puesta en el aire. Los dejamos con Sudaca Itinerante. Hasta la próxima clase. Hasta el sábado que viene.